Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El festival multiartístico denominado La Casa Territorio de las Artes se llevará a cabo el 2 de abril desde las 10 de la mañana en todas las salas y teatros de la Casa de la Cultura. Se desarrollarán 40 actividades entre conciertos, presentaciones de teatro, mimo, danza, títeres, libros, magia, cine, conversatorios, talleres. Este es un festival en el que los grupos artísticos que habitan los espacios de la Casa de la Cultura se presentarán en apoyo y defensa de la autonomía de la institución. Internacionales. Buenos Aires. El programa de fomento de las músicas iberoamericanas, Ibermúsicas, que buscan brindar ayudas a artistas de todos los géneros e instituciones de la región, recibirá trabajos hasta el 31 de agosto próximo vía Internet. El objetivo del programa es fomentar la diversidad cultural de la región en el ámbito de las artes musicales. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.